en la Janda. En Paterna, el vehículo del candidato del Partido Popular, Andrés Clavijo, quedaba totalmente calcinado esta madrugada a la puerta de su domicilio. Sin duda es un atentado a la democracia. Eso no debe ocurrir. Tanto para un lado como para otro nunca deben de llegar a esto de hacerlo. Y en Conil, una gran valla metálica del Partido Popular que ha sido arrancada literalmente, seguramente, como apunta la investigación, con maquinaria pesada. Y en Córdoba, el líder nacional de Izquierda Unida, Alberto Garzón, avisa que la coalición no apoyará las listas más votadas, sino que fomentará la cultura de las mayorías de izquierda. A ver, Manolito, la tabla de las humedades. ¡Humedad por filtración, Murprotec! ¡Humedad por capilaridad, Murprotec! ¡Humedades por condensación, Murprotec! ¡Muy bien! Murprotec, 30 años de garantía, 960-70-80. Financiamos hasta en 48 meses sin intereses, 960-70-80. Murprotec.es, y adiós a las humedades. Ya está aquí el Festival Territorio Sevilla 2015, los días 12 y 13 de junio. Afrojack, Calle 13, Richie Hotting, The Tintings, Macaco, SFDK, The Stripes, Super Submarina, Dorian Chota, Mártires del Compás, Ilegales. Y así hasta 24 artistas pasarán por los escenarios del festival en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Más info y venta de entradas en territoriosevilla.com. Patrocina Cadena SER. Hora 14. Hacemos una breve incursión judicial a propósito de la noticia que les viene contando la Cadena SER. La jueza Laya cambia sorprendentemente de criterio y permite a la Junta recurrir ante la audiencia la nulidad de las actuaciones respecto a los cursos de formación. Juzgado de Sevilla, Mercedes Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. La jueza Mercedes Alaya cambia de criterio y permite a la Junta recurrir la nulidad de la macrocausa de los cursos de formación en apelación ante la Audiencia de Sevilla. La magistrada ha corregido una decisión que era firme cuando la Junta ha formulado un recurso de queja, que es el único posible cuando se impide el recurso de apelación ante el órgano superior. La Junta recurre ahora en apelación, por tanto, para tratar de que la Audiencia declare la nulidad de todo lo investigado en la macrocausa de los cursos de formación. Recurre porque entiende que Mercedes Alaya ha vulnerado normas procesales y de reparto para quedarse con este procedimiento que, en su opinión, tendría que haberse repartido cuando el testigo Teodoro Montes denunció los hechos. Por cierto, que el Consejo General del Poder Judicial acaba de acordar reforzar el juzgado número 6 de Sevilla con 2 jueces más. Y antes del rocío, Elton John. Los seguidores del cantante británico están de enhorabuena porque actuará en Málaga este verano. Ser Málaga, nivel SGA. El concierto de Elton John será el próximo 15 de julio en el Estadio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Unas instalaciones con un aforo cercano a las 8.000 personas. Será el único concierto en Andalucía del músico británico en esta gira. Eso sí, las entradas costarán 60 euros, la más barata, y hasta 210 las denominadas premium. Elton John no actuaba en la provincia de Málaga desde hace 10 años, cuando unas 10.000 personas pudieron verlo y escucharlo en Mijas. Y concluimos con el Camino del Rocío. Al Alde Almonteño se dirige ya la Hermandad de Huelva, una de las más importantes que peregrinan. Unidad móvil de Radio Huelva, Enrique Domínguez, Ana Gil. Sí, ha sido una mañana radiante en la capital, donde prácticamente toda la ciudad se ha volcado con la salida de la Hermandad de Huelva, que ha desfilado, como siempre, majestuosa por las calles de la capital. Gente venida de todas partes de la provincia, incluso del Algarve portugués, para no perderse la espectacularidad de un día que se tiñe blanco y azul aquí en la capital. 8.000 peregrinos y una comitiva de más de 4 kilómetros de caravana acompañan a la Hermandad de Huelva al Rocío. No llegarán hasta mañana al atardecer, será una vez comenzada la romería con el acto de la presentación de hermandades. En total, hoy están en los caminos en toda Andalucía, 92 hermandades filiales. Hora 14, el tiempo. Nubes y claros en los cielos andaluces, con posibles lluvias en Granada. Sopla el levante en el estrecho, temperaturas sin cambios. Más información en los boletines de las 4 a las 5 a las 6 de la tarde. Y a las 7 y 20 la ventana de Andalucía, hoy con programación electoral y fotografía especial de Sevilla capital y provincia, con la opinión de María Esperanza Sánchez, David Fernández y Javier Rubio. Tiempo ahora para su información local. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. ¿Qué tal se encuentran? Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la Cadena SER, asuntos de información cercana, los datos en clave local, comarcal y provincial, como siempre, atendiendo las necesidades informativas de la jornada en el ámbito cercano y, por supuesto, también en el ámbito provincial y también cabida a lo comarcal, datos de actualidad cercana en todo caso, que nos llevan juntos hasta las 2:30 de la tarde. Ya saben que hasta las 3:05 es el desarrollo completo de la información de la mañana aquí en Hora 14 en la SER. Como es costumbre, un breve apunte en titulares. En el ámbito de información general tenemos datos sobre la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo Económico y Social de la provincia, el que fuera rector de la universidad hasta la elección del nuevo cargo. Manuel Parras, que sustituye al que también fuera rector en su día, Luis Parras, en el frente de este organismo. Ha tomado posesión en el día de hoy también unas jornadas que se han planteado de salud sexual reproductiva en las mujeres desde el Instituto Andaluz de la Mujer, en la Semana Andaluza de la Acción por la Salud de las Mujeres y la Educación Sexual y Reproductiva en la Juventud. Instituto Andaluz de la Mujer, Instituto Andaluz de la Juventud han organizado una semana de actividades organizadas en torno a ese Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que pretende llegar a profesionales y trabajar de forma conjunta con ellos en el ámbito de actuación de los adolescentes. Bueno, pues ese dato, también naturalmente, amplia página informativa en el ámbito electoral, porque estamos ya en la recta final de la campaña, la cita es el próximo domingo con las urnas, y en el día de ayer había acto del Partido Popular, y en la mañana de hoy la candidata a la alcaldía por Izquierda Unida, Juana Cazorla, ha estado entre nuestros micrófonos y conoceremos algún testimonio del que podrán conocer de forma detallada todo lo dicho, porque reproducimos esa entrevista justo a la finalización de este tiempo de noticias a las 3 y 5 de la tarde. Vamos a centrarnos en lo porvenir con el patrocinio que nos hace de la información meteorológica de Protestor para conocer qué podemos hacer el resto de la jornada, siempre teniendo por delante la visión de la meteorología. Buenas tardes. Predomina el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, aunque esta tarde se podrían formar algunas nubes de evolución. Las temperaturas no cambian demasiado. Máximas hoy en torno a los 23 grados en la capital, 24 en Cazorla y en Úbeda, 25 en Villacarrillo, 26 en Linares y 28 en Andújar. Sopla viento flojo del norte. Mañana viernes se mantendrá el cielo poco nuboso, aunque de nuevo se podrán formar nubes de evolución y las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy. Esperamos mañana 23-24 grados en Jaén, Alcalá la Real, Úbeda, Cazorla y Villacarrillo, 26 en Linares y hasta 28 en Andújar. Soplará viento flojo del norte de nuevo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Completamos con lo cercano, con la información de nuestro municipio. En este momento, 24 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. No hay cambio sustancial en la temperatura, aunque en este momento ligeros intervalos nubosos que se espera evolucionen a lo largo de la tarde. Una máxima prevista para hoy de 25 grados centígrados. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Mitin cierre de campaña del Partido Socialista Obrero Español en Jódar. Viernes 22 de mayo, a las 8 de la tarde en la Plaza de Fátima. Intervienen María Teresa García, candidata número 2. Francisco Reyes, secretario general del PSOE de Jaén y presidente de la Diputación Provincial. Y José Luis Hidalgo, secretario general del PSOE local, alcalde de Jódar y candidato a la alcaldía. Mitin cierre de campaña del Partido Socialista Obrero Español, en Jódar, viernes 22 de mayo, a las 8 de la tarde en la Plaza de Fátima. Vota Partido Socialista, Jódar, lo que nos une. Hora 14 Jódar, con Javier López. Un primer tramo informativo publicitario que hemos cumplimentado y vamos ya así a los datos de actualidad con la toma de posesión del presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, el nuevo presidente Manuel Parras, que hasta hace poco era rector de la Universidad de Jaén, ha tomado posesión como presidente en el marco de un acto en el que estaba presente también el saliente en el puesto, Luis Parras, que también fue rector de universitario, y los consejeros del órgano consultivo de la Administración Provincial, de la Diputación Provincial, integrado por representantes de los diferentes agentes sociales y económicos de la provincia, sindicatos, organizaciones empresariales y agrarias, la propia universidad o las cajas de ahorros, entre otros, naturalmente presente el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes. El reciente, flamante presidente del órgano, organismo habla de su principal reto que tiene por delante, el empleo, por lo cual el CES va a proponer al pleno de este órgano consultivo analizar y debatir sobre esta materia. El objetivo es investigar el modelo socioeconómico de la provincia para poder dotarse así de un marco que permita buscar, ubicar, colocar las estrategias e iniciativas que se vienen desarrollando en la misma y preguntarse por qué, pese al esfuerzo de la sociedad jienense y las instituciones, no se ha despegado todavía a pesar de las potencialidades grandes de la provincia, haciendo hincapié, decía, en la necesidad de trabajar por el tejido productivo y la consolidación de empresas de Jaén, además de favorecer en lo posible la creación e implantación de nuevas empresas. Vamos a escuchar a Manuel Parras. Bueno, pues esta mañana reencuentro con el CES y lo hago, como bien decía el presidente, con más ilusión que la primera vez que lo hice, que fue en el año 2002. Quiero en primer lugar agradecerle al presidente la confianza que ha depositado en mí para este nuevo mandato en el CES y, por supuesto, agradecerle también la confianza y la generosidad de los consejeros y consejeras del Consejo Económico y Social. Lo decía bien el presidente, el problema más importante que tenemos en nuestra provincia es la alta tasa de desempleo, un desempleo además que tozudamente se mantiene en niveles altos, elevados y además diferentes de otros territorios con los que debemos compararnos con independencia del ciclo económico. Y ese es el gran reto que tenemos por delante. Yo voy a proponer en el seno del Consejo Económico y Social que abramos un debate riguroso, tranquilo, como se puede hacer precisamente, como bien decía el presidente, en un órgano como el CES, que es un órgano consultivo, pero que tiene a mi juicio también la responsabilidad de hacer propuestas de desarrollo socioeconómico y cultural de nuestra provincia, para que seamos capaces de investigar sobre el patrón de crecimiento, sobre el modelo de crecimiento económico de nuestra provincia. Creo que debemos dotarnos de un marco que nos permita ubicar en ese marco todas las estrategias, todas las iniciativas que se viene desarrollando en esta provincia, e interrogarnos y preguntarnos por qué, pese al esfuerzo de la sociedad jienense, de las instituciones, especialmente de la Diputación Provincial de Jaén, todavía no hemos despegado, y hay enormes potencialidades, todos estamos convencidos de ellas, sin embargo algo debemos no estar haciendo del todo bien para que no hayamos conseguido eliminar o por lo menos paliar en parte este desempleo. Eso tiene un asunto que es capital, el empleo lo generan las empresas, por lo tanto tenemos que trabajar para que haya un tejido productivo, para consolidar las empresas que están y para sentar la base de que surjan empresas nuevas, y la empresa surge si hay una perspectiva de rentabilidad como es natural. Ese es el objetivo fundamental. Bueno, pues esta mañana toma posesión el nuevo presidente del Consejo Económico Social del CES provincial de esta tierra, ¿no? Un órgano en el que la Diputación Provincial somos conscientes de la importancia, porque es un gran instrumento de participación de la sociedad civil en la vida en esta tierra, ¿no? Un gran instrumento de participación de la sociedad civil, decía el presidente de la Diputación Provincial, es el Consejo Económico y Social de la provincia, dependiente de la Diputación Provincial, en el que vuelve a estar al frente Manuel Parras como presidente. Ya lo estuvo, desempeñó ese cargo entre 2004, diciembre de 2004 y abril de 2007. Le sustituyó Carmen Rísquez, luego Luis Parras, y de nuevo vuelta a este cargo de Manuel Parras, que hace poco abandonaba ese puesto al frente de la Universidad de Jaén. Vamos a hacer un alto con otros consejos comerciales, publicitarios, y enseguida vamos ya directos a la información de carácter electoral. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Nuestro pueblo necesita mirar al futuro con ilusión y donde el ciudadano tenga la palabra y sea escuchado. Nuestro pueblo necesita que nuestros hijos crezcan en las mejores condiciones, con su trabajo y no tengan que marcharse fuera. Necesitamos un ayuntamiento que funcione con agilidad y eficacia. Ahora, con tu voto, esto es posible. vota a Juan Ruiz, candidato a la alcaldía de Jódar por el Partido Popular. Un hombre comprometido con su pueblo. Trabajar, hacer, crecer. Vota Partido Popular. Elecciones Municipales 2015. Cadena SER. En la Cadena SER, Elecciones Municipales 2015. Bien, pues vamos a esos datos de información de carácter electoral. Estamos apurando ya la recta final de la campaña. La jornada de mañana es la última y la jornada de reflexión del sábado preceden al domingo electoral. Cita con las urnas también, naturalmente, en nuestra ciudad. Vamos por partes. En el día de ayer, acto público en la Plaza de Toros del Partido Popular. Poca gente, en torno a 30 personas aproximadamente. Las que se daban cita se congregaban para escuchar las palabras de los comparecientes, entre ellos el candidato popular a la alcaldía, las palabras de Juan Ruiz Raez. Vamos a escuchar un fragmento de su intervención en ese acto. Me vaya a permitir que aquí expliquemos un poquito, esbocemos nuestro programa electoral, pero en principio lo voy a dejar en un segundo plano, el programa electoral nuestro, que lo explicaré ahora un poquito más detenidamente. Uno de los mejores programas electorales que lleva el Partido Popular en esta, podría decir el segundo programa electoral que lleva el Partido Popular en estas elecciones, es el antiguo programa electoral, el de las elecciones del Partido Socialista a la alcaldía de Jódar en las elecciones del 2011. Llevaba, como ustedes saben, 10 propuestas estrellas. 10. Llevaba la primera propuesta estrella, que era formación y cualificación profesional para nuestros jóvenes. Que me digan ustedes, los ciudadanos de Jódar, si eso se ha cumplido. Nada. La segunda era el polígono industrial que queremos. El polígono industrial, que era el Sagüicé, lo que circunda la circunvalación, que todo el mundo decía, o algunos, lo más llegado al Partido Socialista, que cuando llegara al Partido Socialista se iba a hacer en un plis-plas. Tras 4 años tenemos menos que teníamos antes. Algunas de las palabras de los fragmentos de esa intervención de Juan Ruiz, el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, que visitaba nuestros estudios en el día de ayer, y también en esta misma línea ha ocurrido en la mañana de hoy con la candidata de Izquierda Unida a la alcaldía, quien encabeza la candidatura de Izquierda Unida, con Juan Cazorla, que visitaba nuestros estudios, participaba en esta serie de entrevistas extensas, amplias, en profundidad, que permiten conocer un esbozo del programa electoral, de lo que ofertan estos grupos a los ciudadanos para esa jornada. Vamos a escuchar palabras de Juana Cazorla, que se mostraba especialmente contundente en el ámbito de la participación ciudadana a través de consultas populares, siempre que sea referente, que sea necesario, y ponía como ejemplo pues cuando se privatizaba el servicio de agua.